Okay, ya estamos conectados. Gracias, gracias, pastor. Gracias, disculpen. No sé hasta dónde se escuchó todo esto, pero pues espero que sí les haya llegado a todos ustedes. Bueno, amigos, pues es un gusto, como siempre, estar con ustedes de lunes a jueves. Ya me conecté, gracias, pastor. Y y estamos aquí y esperemos lograr, pues, que este programa tenga el objetivo de ayudar a razonar más y a percibir realmente lo que estamos pasando, ¿no? Bueno, amigos, pues es un gusto saludarlos, es un gusto, pues es un gusto estar aquí con ustedes, y pues, como siempre, procurando traer argumentos que nos permitan conocer un poco más de las condiciones en las que hemos estado, pues en las que realmente están ocurriendo en este país, desgraciadamente tan hermoso, pero tan lleno de gente perversa, malvada, hija de puta, perdón con esa palabra, pero pues es la verdad. Y decirles, pues yo aprecio a todos y a todas, y esperamos que pronto, pues algún día, tengamos todos los pueblos la libertad de escoger lo que hemos decidido escoger. El tipo de gobierno, el tipo de cultura, el tipo de cosas, siempre y cuando, pues también siempre se respete, nuestro derecho a hacer lo que nosotros queremos ser. Hay muchas controversias en relación a lo que se menciona en la libertad. ¿Qué será la libertad? ¿La libertad más adecuada? Pues mucha gente piensa someter a uniformidad todas las cosas. Pero si ustedes miran al campo y ven los árboles del campo, ¿ustedes ven que todos los árboles sean iguales? ¿Ustedes ven que el pasto crezca de la misma forma? ¿Un zacate crezca igual a otro? ¿O crecen de forma diferente? Yo entiendo que debe de haber un orden, pero ese orden no está dado por el gobierno en turno, sino el orden está dado por leyes más universales en relación a lo que es el Estado. Y en este caso, pues, para los que creemos en la creación, o para los que creen simplemente en las cuestiones meramente naturales o científicas, pues caemos en un punto en que posiblemente ahí converjamos, tanto los que creemos en el creacionismo como los que creen en la evolución. ¿La creación es uniforme? ¿O la evolución es uniforme? ¿O cada cosa tiene su tiempo y su momento? Es una pregunta muy interesante y que creo que todos nos deberíamos hacer. Si, hablando en la forma creacionista, Dios nos hubiera hecho iguales, pues qué tanta dificultad tendría ser porque todos fuéramos igualitos. Todos los árboles del campo serían iguales, todos los montes o los valles serían iguales, los mares serían iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, hay diferencias. ¿Es un Dios de diversidad o es un Dios de uniformidad? Igual, de la misma forma, cuando pensamos en las cuestiones meramente naturales, ¿la naturaleza es una naturaleza de uniformidad o es una naturaleza de diversidad? ¿Hasta dónde llegan uno y otro de esos puntos? Yo entiendo que debe de haber una cierta normatividad que nos rija a todos. En eso sí estoy de acuerdo. pero no debe la normatividad de favorecer a un grupo independientemente del otro, sino que debe de ser pareja, debe ser, digamos, en un solo sentido, para todos. Y pareciera ser que nuestro gobierno en ese lado, pues no, no es igual. Bueno, digo para hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Qué nos diferencia a una serie de humanos de otros, a una especie de otra especie, a un grupo étnico de otro grupo, a un grupo racial de otro grupo? O sea, habría que analizar eso con más profundidad. Siento yo, ¿no creen ustedes? Bueno, amigos, pues algo que pues queremos hablar de muchos más temas, pero lo dejo aquí de tarea porque yo pertenezco a un grupo, o me he metido en un grupo que se llama Antimisioneros Mesiánicos. Resulta que dentro del cristianismo, el cristianismo es un movimiento muy evolutivo. Mucha gente considera que el cristianismo solo abarca a protestantes y a católicos, pero en realidad, pues, en otros programas ya hemos mencionado que dentro de los grupos protestantes, por como se le conocen mayormente, hay más de 2.600 agrupaciones reconocidas por la Secretaría de Asuntos Religiosos. Bueno, o sea que vemos que hay muchos grupos. Hoy en esta tarde yo pertenezco a un grupo que se llama Antimisioneros Mesiánicos. ¿Qué son los mesiánicos o quiénes son los mesiánicos? Los mesiánicos son un grupo de personas que creen en el Yeshua, o en Cristo, o en Jesús, como ustedes quieran llamarle, o en el Yoshke, y que practican las cuestiones del judaísmo. Pues, están en todo su derecho. Nada más que ellos se hacen llamar judíos mesiánicos. Principalmente, bueno, en Israel no está reconocido este tipo de personas. Como tal, no. No existe eso. Que algunos grupos en algunas naciones o en algunos países, específicamente hablando de México, se consideran así, bueno, pues es una cosa. Y bueno, pues mucha gente me dirá, no, pues es que lo que están haciendo en Palestina y que bla, bla, bla, y todos esos pinches chorros. ¿Para qué lo vamos a hacer al cuento? La verdad, para nosotros, eso está más que comprobado. Si no tomamos en cuenta la historia, pues podemos decir que los palestinos son las víctimas de todos estos conflictos que estamos viviendo actualmente allá en Medio Oriente, en especial en la tierra de Israel. Una cosa es la franja de Gaza, que originalmente sí perteneció al pueblo filisteo o palestino, como se le hace llamar a los filisteos, que es lo mismo, filisteos y palestinos, que no necesariamente sigue la misma línea étnica, no, no la sigue. Los filisteos o los filistín de la antigüedad desaparecieron mucho, mucho, mucho tiempo antes. Se asimilaron, eran considerados piratas por incluso por los pueblos egipcios, por los gobiernos egipcios, y todo ese tipo de situaciones. Mucha gente aborrece a los judíos, yo pregunto por qué. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues la Iglesia Católica pues, ha dicho, no, es que los judíos mataron a Chuchito, ¿sí? O a Yeshua, o a Yoshke, como le decimos nosotros. Yeshua y Yoshke, es casi lo mismo. ¿Y qué pasó, no? Pues toda la gente odia al pueblo judío precisamente por esa razón, o por ese argumento esparcido verbalmente durante muchos siglos en contra del pueblo judío. Si ustedes leen el libro mal llamado Nuevo Testamento, que en realidad es el libro cristiano, como les podemos decir, ese pinche libro cristiano, que para muchos pudiera ser sagrado, contiene, bueno, al menos, un sinnúmero de errores, un sinnúmero de tachaduras, en especial, no nos vayamos tan lejos, en el Códice Vaticano, Más de 9,000 errores han sido detectados. Pero sin embargo la gente lo acepta. Eso no significa que sea veraz, que cuente la historia tal como es. De hecho, la persona que detectó estos más de 9,000 errores que contiene ese libro, pues simplemente los papas o los líderes de la iglesia primitiva, como suelen llamarle los teólogos cristianos, pues este tipo de personas simplemente no tomaron en cuenta que el libro tiene muchos enmiendas. Porque era más sencillo para aquellas culturas, prácticamente después de la era corriente o de la era cristiana, como ustedes le quieran llamar, para el caso, para un servidor es lo mismo. Ese tipo de cuestiones demuestra, sí, demuestra que simplemente las culturas de antaño se basaban solamente, a diferencia de la antigüedad, en donde está el mal llamado Antiguo Testamento y los escritos relacionados con él, pues que eso no lo pudieron cambiar porque pues, obviamente ya había una tradición judía de muchos años antes, más de 2,000 años, que contenía o que tenía el conocimiento de lo que decían esos escritos. Desde Moisés, o Moshe, como es su nombre hebreo, hasta los profetas que hablaban acerca de las cosas que iban a acontecer. Claro, en una forma, digamos, un poco velada. Y bueno, el asunto es que estos líderes cristianos simplemente, eso no lo podían cambiar, pero se les hizo muy sencillo decir, ¿saben qué? Aquí tenemos una nueva ordenanza, un nuevo libro, obviamente basando en helenismos griegos, que nada tenía que ver en la cultura helenista, que había dominado cierto tiempo regiones de lo que actualmente es la tierra de Israel y todas esas regiones, ¿no? Y bueno, hubo gente maravillada con esa cultura. De hecho, a la actualidad todavía hay grandes rescoldos, especialmente en la cultura latinoamericana, porque hay en nuestro lenguaje raíces griegas y también latinas. Pero específicamente hablando de las raíces griegas y que mucho de nuestro lenguaje se sustenta en eso. Es interesante ver que digamos, de costumbres que se vienen arrastrando hace muchos siglos no necesariamente significa que tengan toda la razón. Y que obviamente ese Códice Vaticano, que tenía 9,000 errores, se debe precisamente a que los líderes decidían tachonear o enmendar su códice cristiano, sí, basado en muchas cosas, de acuerdo a lo que estuviera viviendo la cultura en ese tiempo. Y no necesariamente en el escrito que les mandaba o les ordenaba conservar ciertas situaciones o conservarse de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no era popular. Prácticamente ya tenemos la política activada desde hace muchos años. ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué buscan los políticos, no? Porque pues prácticamente esta página es una página para hablar de política, que es lo mismo, ¿sí? Aunque no sea algo que traiga un bien sobre la mayoría de la gente, las decisiones se basan en el quedar bien y no en el hacer el bien. ¿Qué podemos ver? Bueno, hay tema para desmenuzar y para entretenernos un rato, ¿no cree? ¿Sí? Ah, perdón, permíteme, permíteme, pastor. Dicen que estoy bajo en el volumen. A ver, dispositivo. Ah, ok, ya vi dónde estaba el problemita. A ver, ¿me escucho bien? ¿O todavía me oigo un poquito mal? No sé cómo se me escuche. A ver, ¿ya me oigo bien? Ok, espero que sí. A ver, ya, creo que ya me puedo escuchar bien. Bueno, entonces, comentaba con ustedes, queridos amigos, estas diferencias, ¿no? Este pequeño preámbulo, digámoslo así, introducción de este subprograma Fuego Lento. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo con esto? Bueno, para empezar, puedo decirle muchas cosas en relación a las cuestiones que no se toman en cuenta en aspectos religiosos, pero que mucha gente se tapa los oídos porque no las quiere escuchar. Veo como mucha gente, por tradición y por superstición, llaman, por ejemplo, a los masones aliados de los sionistas y aliados de los, hasta de los anunnakis y de los reptilianos, ¿no? Y de los Illuminati. Sí, es la verdad. Y es fácil reconocerlo en este tipo de cuestiones que están ocurriendo, ¿no? O sea, mucha gente relaciona los males del mundo no solo con los judíos, ¿no? Sino que los Illuminati, los sionistas y cuánta cosa. Pero mucha gente solo sigue tradiciones y supuestos dichos. Pruebas verdaderamente no tienen. Que hay personas judías que se dicen sionistas y que participan, bueno, sí, que manejan varios que son judíos o que son descendientes de judíos, pero que en realidad no se consideran muy judíos, como los manejadores de la economía mundial, pues también es una situación que habría que analizar con más detalle. Yo, por ejemplo, lo que veo en ciertos sitios, por ejemplo, yo les decía, pertenezco a un grupo en Facebook que se llama Antimisioneros Mesiánicos. Es porque en Israel está prohibido el misionerismo, lo que comúnmente hacen los grupos cristianos que se le conoce como proselitismo, ¿no? Y es estar esparciendo por donde se les hincha a ellos la gana el supuesto evangelio de Yeshua y los mensajes o las buenas noticias, como lo que supuestamente significa esa palabra del griego al español. Pero en realidad vemos que en internet, bueno, siendo judío, perteneciendo a varios grupos de origen judío, estas personas se la pasan jodiendo, por no decir otra cosa, nuestra vida en internet. Hay grupos cristianos donde ellos pueden estar a toda madre discutiendo sus temas. Ah, no, se tienen que ir a meter a nuestros grupos y estar molestando, estar queriendo joder, estar queriendo a causar problemas crear controversias, prácticamente como lo hace la ultraderecha mexicana, representada por el Partido Acción Nacional aquí en México. Pues, ¿qué necesidad? O sea, nosotros no nos metemos a sus grupos cristianos para estar chingando la madre. Pero ellos no tienen ningún problema en ir y meterse a nuestros grupos para molestarnos. ¿Le hacen justicia a la gente de Gaza en lo que supuestamente alegan muchos, como Evo Morales? No. No favorecen en nada, por supuesto. No hacen nada. ¿Que yo esté de acuerdo con las políticas económicas de Evo Morales? Sí. ¿Que esté de acuerdo con tu antijudaísmo en contra de Israel? No, por supuesto. No puedo estar a favor de eso. Ni que se anden quemando sinagogas cuando las personas que entran a esas sinagogas son personas muy pacíficas. Y van y las queman. ¿Dónde justifican eso? ¿Cómo pueden justificar una acción así? O sea, lo único que mucha gente está pretendiendo es darle rienda suelta a su instinto asesino homicida que contienen, bajo cualquier premisa o pretexto. Yo admiro y respeto mucho a los argumentos del doctor Alfredo Jalife en relación a las cuestiones energéticas de México. Igual, pues, acepto, por supuesto, las críticas a los házaros como este Goodman, este señor, este también este Enrique Krauss y otros, ¿no? Porque en realidad no son judíos, no son, son házaros. Que se hacen pasar por kenazitas, bueno, ese es otro rollo, pero que no lo son. Son conversos. Miren, yo como converso he participado en sinagogas judías. De hecho, pertenecía a una comunidad judía de Jabal Lubavitch aquí en México, que no se manejaba por Jabal Lubavitch México, se manejaba, o por el Betín de México, se manejaba por el Betín de California, porque estaba ya en el norte del país. Y los más castrosos resultaron ser, no los judíos, porque yo con ellos nunca tuve ningún problema, ni un mal argumento, ni una mala mirada, ni nada. Obviamente, pues ellos tienen que desconfiar, porque hay gente que no se tocaría el corazón para asesinarlos. Porque hay gente muy hija de la chingada que cree que hace un servicio a Dios matando a un judío. Porque si así es, que alguien venga aquí y me diga que no es cierto, bueno, pues yo le puedo demostrar que hay mucho que se equivoca. Pero para el caso con los que siempre pareciera que hay problemas, son con la gente que supuestamente se convierte al judaísmo. Y digo supuestamente porque su intención no es seguir los caminos de la Torá ni los que Dios ha mandado, nada de eso, sino por causar problemas dentro de la institución. Y porque gente que busca acercarte de todo corazón, evite hacerlo. O se sienta decepcionada y reniegue de eso. Entonces son cuestiones que yo lo viví dentro de una comunidad judía. Porque sí hay gente que se ha infiltrado para estar chingando la madre. Sí. Porque hay gente con poca preparación que está buscando algo de reconocimiento, y si llega alguien con una carrera, con más conocimiento, con más habilidades, inmediatamente brincan. Pero no son los judíos, son los conversos. Y eso es algo que debería de analizarse profundamente, no solo por parte del pueblo judío, también por la gente que no participa del judaísmo. Porque ya estamos cansados de ese tipo de gentes que se mete para estar jodiendo. Pues a lo mejor le pagan, a lo mejor es tanta su fe en una creencia que le encanta participar de esas cosas. De hecho, incluso dentro del cristianismo evangélico protestante, pues se mencionan, hay mucho libro con contenido de gente que es manejada por la ultraderecha, por los jesuitas y por no sé qué tantos grupos afines al catolicismo, que les gusta reventar otros grupos de otra, pues contenido religioso diferente al de ellos. Y no solo eso, pues lo vemos actualmente en el país. Se han atrevido a meterse a la política de este país. Yo veo mucha gente criticando a los Illuminati, a los sionistas, a los masones inclusive, pero no veo ningún cabrón que se atreva a criticar a la ultraderecha y en especial a sus grupos más radicales como el Yunque, los Caballeros de Colón, el Opus Dei, la Legión Mariana y todo ese tipo de grupos afines a eso. Y como que no tienen muy completo o muy amplio el panorama de sus grupos. Mi padre fue masón, mi abuelo fue 33 dentro de la masonería. Y si les digo esto, muchos supersticiosos que pudieran estar escuchándonos van a decir, ¡ah, no, era satanista! Sí, neta, ¿verdad? No, pregúntenle a cualquier cristianete pendejo que conozcan ahí de su barrio, su vecindario, y díganle, ¿qué piensa de los masones? ¡Ah, no, son satanistas! Y todo el cristianismo lo maneja. Cuando ellos y la mayoría, por ejemplo, de los primeros padres de los Estados Unidos, que siempre vieron el bienestar de la nación y de las personas por encima de los grupos de interés que se querían introducir, Abraham Lincoln, Jefferson, Washington, todos esos eran masones, y esos siempre estuvieron contraponiéndose a las imposiciones imperialistas de allá de Europa en contra del surgimiento de la nación americana, hablando de Estados Unidos específicamente. Y sabían lo que pretendían hacer. Y finalmente Estados Unidos, si ustedes los ven, es un país que nació con bases de la libertad y la igualdad para todas las personas, y la libertad de expresión, y no el libertinaje. Pues resulta que ahora es uno de los estados más fascistas del mundo. Al final, el capitalismo se vuelve comunista para volver cualquier tipo de problema nacional de ámbito público, pero las utilidades y las ganancias son privadas. En México está igual. Y la gente que no sabe o que es estúpida e ignorante, critica la masonería, critica las doctrinas de ellos, y para empezar, ni siquiera las conocen a pie de fondo. Porque la supersticiosidad cristianesca que domina el mundo, dicen, ¡ah, es que el del diablo! Y ya mamamos con eso. Sí, la verdad, ya valí madre con eso. Perdón por ser tan coloquial, pero así es. Ya sucumbimos ante eso. Y como la gente que dice que no es cristiana, a final de cuentas, cree en el pseudo-mesías del mundo pagano, porque a final de cuentas el Yeshua para el judaísmo es un pagano, porque antes de él existieron otros pseudo-mesías nacidos de una virgen. Hay más de 10 personajes en la historia de la humanidad que nacieron de una virgen, una supuesta virgen, que murieron por sus amigos o por la humanidad o por no sé qué tanto y derramaron su sangre. Sí, mucho más antiguos que Yeshua, que Jesús. Y como mucha gente vive espantada con el pedo del infierno y de la gloria eterna, pues, aunque digan que son o no son, legos o no, eso está arraigado en su alma y siguen todo ese tipo de cosas. Y permean, no solo eso, permiten que instituciones que deberían ser completamente legas sean infiltradas y contaminadas con ese tipo de creencias tan estúpidas e ignorantes, de culturas paganas como la griega, la romana y otras que existieron en la antigüedad. Porque es ahí donde se maneja la cuestión cielo, infierno y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, cuando un movimiento de izquierda no se desarraigue de toda esa pinche basura, no va a ser verdaderamente un movimiento de izquierda. Sí, que no, ay, Daniel, oye, Luis, Llores, ¿cómo te atreves a decir eso? Sí, me atrevo y con los pelos de la burra en la mano. Y si quieren más información, me pueden escribir, me pueden decir lo que quieran ustedes. Ahí está el chat de fencai.org. Están mis cuentas. Me pueden escribir un correo electrónico a daniel.yoresh@gmail.com. O me pueden echar un Twitter en lyoresh@twitter. Ahí me pueden agarrar y me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Si he llegado a esto, no ha sido por ignorante, ha sido porque me he metido a estudiar mucho. Si estoy medio cabreado o me notan así, es porque hay páginas judías o relacionadas con el judaísmo en el Facebook y gente cristiana se mete a estar jodiendo la madre ahí. ¿Qué necesidad tienen, habiendo tantos lugares donde pueden hablar de toda su bola de mamadas que pueden hablar? Se tienen que ir a meter a nuestros sitios a estarnos chingando a la madre. Nosotros no vamos y nos metemos a un sitio cristiano para estar diciendo cosas. Porque eso de bola de pendejos se tienen que meter a nuestro sitio a estar chingando a la madre. Crean en lo que se les pegue su regalada gana. Tienen ese derecho, la libertad y todo. Pero venir contra nosotros a jodernos. Bueno, pues que no tienen suficiente con tener a una bola de pendejos metidos allá en un templo, en una iglesia y todo, y haciendo una serie de panchos y pendejada y media, sino que tienen que venir a meterse en contra de nosotros. ¿Nosotros qué les hemos hecho? Bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? La verdad. Y dicen que respetan y se quieren hacer así como que los muy mansitos, pero cuando ya le dicen las netas, no hombre, revientan y hasta remientan la madre. Ay, y se quieren dar dos golpes de pecho. No, no, no, perdónenme. Pues yo no me voy a venir a dar golpes de pecho. Ay, es que tú dijiste una palabrota. Y luego, güey. Bueno, allá porque tu yecho dice que los maldicientes o los malhablados se van a ir al infierno. Sí, pues me vale madre lo que diga tu libro cristiano. Sí, que está mal en cierta forma. Sí, sí. Sí hay un poco de equivocación en aplicar ese lenguaje coloquial. Pero con las cosas que tú vienes a decir, o con las cosas que yo he señalado de personas que se quieren hacer, porque ese grupo de tipos llamados mesiánicos se quieren hacer pasar por judíos. Y son unos cristianos que se ponen su talí, y que se ponen sus tefilín, y que tienen su menorá, pero no saben que está prohibido dentro del judaísmo actualmente, en las leyes judías, encender esa menorá, que es el candelabro de las 7 copitas, que ustedes pueden conseguir en una tienda judaica. Sí, está prohibido encenderlo, y estos bola de idiotas lo encienden. Ya, pero no lo saben. O sea, y se quieren hacer pasar por judíos, y dicen que son judíos, y no lo son. ¿Qué no tienen suficiente con tener a todo el mundo apendejado con su religión? Aquí, por ejemplo, en el Bajío, ¿cuánta gente no veo haciendo a mitad del año caminatas desde Guanajuato, por supuesto, hasta la Basílica de los pueblos de aquí cercanos de Querétaro que pertenecen al estado de Guanajuato? Y ahí van las pobres mujeres, y al siguiente día salen los hombres, y ahí van los pobres hombres de pendejos ahí asoleándose, arriesgando su vida en una carretera federal, y que no es cualquier carretera federal, tan solo los que conocen la autopista México-Querétaro pueden saber el tipo de accidentes que se dan en esa autopista por las velocidades que alcanzan muchos de los autos. La cantidad de trailers, pues no, ahí va esa pobre gente, como si esa madre les fuera a resolver un problema. Eso es tiranía. Perdónenme ustedes, pero eso es una pinche tiranía. Y esos sacerdotes que atizan ese tipo de caminatas a medio año. Ah, no, porque sí, está la del 12 de diciembre. Yo no me meto en eso. Ya que la Virgen tupida y todas esas jaladas. Pero a medio año, como en junio, julio, ahí ves a, pero chinguero de señoras, y atrás, un día de caminata atrás, chinguero de señores, por la carretera federal haciendo. Como si esa situación les fuera a resolver los problemas a esas personas. Eso es un abuso. Es una bastardez. Porque no es cierto. Y porque que las mil constelaciones que contiene supuestamente el manto de las vírgenes, y que no sé qué tantos rollos mocheriles que dicen los cristianos en relación a ese mito, que a final de cuentas, cuando salió ese famoso obispo de la Basílica de Guadalupe, que él andaba toda madre tomando vacaciones ahí en Acapulco, que ya se había jubilado, no me acuerdo cómo se llama, tiene un apellido tipo alemán, no sé si se acuerdan, dijo que a final de cuentas el asunto de la Virgen de Guadalupe era un mito, cuando él no sé cuántos años fue el obispo y el encargado de la basílica allá en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que decir la gente ese, que es manejada así de miserablemente? ¿O los detractores del judaísmo para favorecer ese tipo de argumentos? ¿Tener apendejado nuestro país? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, no? Pues ya resulta que un mocho panista de mierda, como siempre, salió lo que quiso hacer Salinas hace años en su sexenio, de quitarnos el himno nacional. Pues ahora, por si no lo saben, o no sé si ustedes ya están enterados, de que ya no se van a hacer más honores a la bandera en las escuelas públicas. Y salieron con una serie de argumentaciones, obviamente. Al rato nos van a poner a toda la bola de pendejos mexicanos, en vez de hacer honores a la bandera, a rezar Padres Nuestros y Aves María. Váyanse al carajo. Si van a enseñar religión en las escuelas, bueno, pues que enseñen todas las religiones que hay, y que haya maestros, pues por lo menos de 15 minutos para que den un detalle de su religión, ¿verdad? Porque pues tampoco nos vamos a poner a estudiar teología en las universidades como pretende hacer el PAN. Como si la mochería nos fuera a sacar de lo estúpido y de lo jodido que estamos. Y el que crea eso, sea de izquierda o derecha, es un pendejo, y se lo digo en su cara. Así se los digo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir enfrascando en ese tipo de debates tan inútiles y tan pendejos en este país, habiendo cosas tan importantes? Yo espero que no. Y si tengo problemas para eso, sí, sí los tengo. Sí, como que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se va a enseñar religión, y de lo que van a hablar, misterio de la cruz, y como es un misterio, pues no se sabe bien. Ya, perdonen ustedes, pero pareciera que hubo un problema ahí en la conexión. Yo creo que a lo mejor me vi muy, muy exaltado con este tema. Pero nadie dice, todo el mundo le echa la culpa a los sionistas, incluso a los anunnakis, a los reptilianos, a los masones, por supuesto. Pero nadie aquí he oído que hable acerca de la ultraderecha, de los Caballeros de Colón, del Yunque y de todo ese tipo de grupos. Sí. De todo ese pinche tipo de grupos que realmente desde que entraron al poder, ni nadie dice que... Sí, Salinas de Gortari era priista, pero nadie dice que era Caballero de Colón y que perteneció a la ultraderecha. Era así como un mapache, ¿no? No sé cómo le digan en el argot político. La verdad, no soy muy político en este aspecto. Pero Salinas de Gortari era un ente panista disfrazado de priista. Porque la ideología panista está cabalmente así, pero perfectamente bien encajada en la personalidad de Salinas de Gortari. La mentalidad de esos grupos de ultraderecha, del porfiriato y todos, están prácticamente revividos en Salinas de Gortari. Y nadie dice que en realidad sí era priista, aparentemente. Pues el que se llevó al PRI al de la debacle, porque el PRI pudo haber tenido muchos defectos. Sí, perfectamente, con malos presidentes vendepatrias como Miguel Alemán, sí, que quiso americanizar, que americanizó a nuestro México. Pero no se menciona, sí, no se menciona que Salinas de Gortari, o no se dice, salvo en ciertos ambientes un poco cerrados, que no son muy afines a mucha gente de aquí, que Salinas de Gortari era un caballero de color, ¿sí? Y que pertenece a la ultraderecha mexicana. ¿En qué punto nos quedamos la izquierda para reconocer como enemigos principales de este país a ese tipo de personas. No, pues imagínense todo lo que estoy diciendo y ya van dos veces que me botan de la radio. Ahí ha de estar a lo mejor el CISEN en, a todo lo que da, con la bola de mochos que tomó el control de las instituciones de este país. Yunqueros, caballeros de Colón, o sea, que normalmente son muy afines al PAN. Ahora nos quieren hacer creer que el país está jodido a partir del PRI, pero no dicen nada de los 12 años miserables, grises y pobres del panismo. El comandante Marcos, aquí se van a molestar mucho de lo que los que me escuchan y a lo mejor de los que pertenecen al grupo. Comandante Marcos es una comparsa de la ultraderecha que supuestamente digamos, representa un grupo pseudo revolucionario ahí en Chiapas, basándose en la opresión de la pobre gente indígena. Pero en realidad no dice que ese güey estudió en el Cultural Tampico, que sí se sabe esa noticia, que es una institución manejada por los jesuitas del catolicismo romano. Porque de ahí salió el comandante Marcos. Cuando vinieron los 12 años del PAN, se estuvo haciendo pendejo el comandante Marcos. Pero pasado eso, cuando llegó el PRI, entonces sí salió a escupir algunas pendejadas. Yo le creo al comandante Marcos ni madre, no le creo nada. Que se molesten aquí por lo que estoy diciendo, no me vale madre, se los digo en serio. Pinche mocho que está ahí supuestamente para hacer pedo con parte de Salinas de Gortari. ¡Ah! Pues que no se sepa o que no se entienda todo eso. El pseudo auxilio de Salinas de Gortari cuando llegó cedido al poder y se vino el fracaso del 2004 en 1994, la crisis económica del 94. ¿Y a dónde se fue Salinas? ¡A Irlanda! Pues Irlanda, que es lo que más se le reconoce. Son supermochos que digan que tienen un pleito casado con los ingleses y que bla bla bla y todo ese rollo. Y porque los ingleses son protestantes y los irlandeses son mochos, a final de cuentas entra la ideología religiosa. ¿A dónde se fue supuestamente en su exilio Salinas de Gortari? A Irlanda, donde están los mochos. Como que ahí tenemos que hacer encajar ciertas cosas. Oh, perdón, ya vi la hora y una disculpa para todos ustedes. De mi parte, les solicito una disculpa por haberme pasado, pero no se vayan, sigan aquí con nosotros, aquí en fencai.org, en su página, en este sitio, para el programa de nuestro amigo Albert Juve y Seti, que van a hablar de varias cosas, supongo también muy interesantes, y los dejo con ellos. Y yo les agradezco como que me hayan acompañado, como cada lunes y cada jueves de 8 a 9 de la noche, en este subprograma A Fuego Lento con Luis Llores. A lo mejor me vi muy exaltado, ¿no? Pero pues, bueno. Pues no vamos a callar las verdades. El que se quiera tapar los oídos, que se los tape. A final de cuentas. Que quiera oír mochería, pues adelante, que siga oyéndolo. Aquí vamos a tratar de darle los temas pelados como el plato. Y directo a la boca. Saludos, amigos, y pasen muy buenas noches. Yo me despido y entrego los controles. Y los dejo con el programa de nuestra amiga Seti en este momento. Bye.